zowie, your love's a treaty. Wowie zowie, you can't be beat. Wowie zowie, baby, you're so neat. I don't even care if you shave your legs. Wowie zowie, baby, you're so fine. Wowie zowie, baby, please be mine. Wowie zowie, up and down my spine. I don't even care if you brush your teeth. I got so shook up. I dream of you in the afternoon. Bom-diddy, bom-diddy, bom-diddy, bom-diddy, bom-diddy, bom-diddy, mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum-mum. Do-do-do-do-do. I had a flash in the afternoon. Wowie zowie, baby, love me too. Wowie zowie, and I'll love you too. Wowie zowie, baby, I'll be true. I don't even care if your dad's the heat. Wowie zowie, wowie, wowie zowie, wowie, wowie zowie, wowie, wowie zowie, wowie, wowie zowie, wowie, wowie zowie, wowie, wowie zowie, wowie. Movemos las cabezas un poco escuchando a Frank Zappa y también pensando, ya venimos ya recontra comentando este 11 de julio, una también como una especie de reapertura de este bar tribal que va a estar cerrado unos días, reformando, poniéndose un poco lindo, un poco más lindo. Muy buenos mediodías de este lado del estudio, señorita Anita. Muy buenos mediodías, ¿cómo estás? Coordinadora general de este sándwich del día de la fecha. Así es, y no sabía lo del bar. Recién me desayuno, meriendo esto, desayuno, no sé. Un almuerzo. Almuerzo, ahí está, no me sale. Miramos, bueno. La tenemos a usted de este lado del estudio y del otro lado de la línea también tenemos a otro tribal que nos sucede acá. En el sándwich cada día con su uno por día, el señor Ezequiel Ábalos, ¿nos escucha? Sí, sí, ¿cómo andan? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Lo hemos llamado porque también ha sido convocado para este panazo del 11 de julio. Sí, a full. Y justamente, mira, estoy mirando la tapa de un disco de Frank Zappa. Ah, mira. Que vamos a llevar ahí al panazo. Muy bueno. ¿Qué disco? Uno de los tantos discos que vamos a llevar para mostrar tapas y para que vean ahí los vinilos y los escuchemos, ¿no? Porque claro. Pretendo llevar el Wincofón y ponerlo a todo volumen. Muy bueno. Nos gusta mucho ese aporte, como también creemos, había prometido ahí en algún momento la mayonesa de zanahoria. Bueno. Tan rica que hace. Muchas cosas. Bueno, va a haber que producirla. Está muy bien. ¿Qué otro tipo de discos podemos llegar a encontrar en esa discoteca del señor Ábalos? Unos cuantos y unas tapas así bastante locas también, ¿no? Porque no solamente el arte de tapa es grande como el disco, como un vinilo, que ahora se están reeditando, entonces la gente vuelve a... Los chicos dicen, ah, esto era un vinilo, ¿no? También... Tiene sí. que ver con un concepto artístico de arte y no solamente musical, porque cada disco era como una obra conceptual también, su diseño y las cosas que traía encima, ¿no? Claro, sí, sí. Recordemos el de los Rolling Stones, que traía, no sé, el cierre del pantalón, verdadero. Claro. No, hay cosas, hay hitos en la edición de vinilos que son muy interesantes, divertidas, y que vamos a llevar unas cuantas de esas. Buenísimo. ¿Podemos contar cuál, por ejemplo, alguna... Sí. ¿Ya has pensado una apertura, por ejemplo, de esa, para los de esa más etapa viejos, del panazo? O para los más jóvenes, discos, por ejemplo, como, no sé, el primero de Pink Floyd. Bien. Sí, los primeros dos de Pink Floyd que salieron en Argentina con un doble que se llamaba Un Agradable Par. Sí. Tenemos discos de vinilo transparentes y de colores importados del punk y la new wave de los... ¿De Clash? 70, 80. ¿De Clash me habías dicho que tenías...? De Clash, sí, bueno, tenemos el triple sandinista. Ese. Que también lo vamos a estar ahí escuchando y mirando. Sí, bueno, a mí hay uno que me gusta mucho que no tiene nada que ver con el punk o el rock, que es uno de la banda... ¿cómo se llama? Gong. Es el arte de tapa de esa banda, de los vinilos de esa banda, son increíbles. ¿Vos tenés alguno que...? Porque para mirar son... Bueno, para escuchar. Mirá, también. De Gong, lamentablemente no. En esa época era como también todo un palo de qué discos uno compraba, ¿no? Claro. Si era importado mejor y toda, sí, esa cosa que tenía que ver con el arte de tapa, con la impresión y con el mismo disco, porque acá se fabricaban unos discos muy finitos que no eran muy buenos para escuchar. Claro. Y pero sí que en Gong estuvo tocando el gran Jorge Pinchesky. Sí. ¿No? En Yamal, un disco de Gong del año 75. Sí. Pero no tengo el vinilo, lamentablemente. Bueno, yo pido, ¿viste? Después. Pero sí. Bueno, no sé, hay de todo. Hay de los Beatles, hay un montón. De Yes, tengo el triple de Yes, porque discos triples también hay, yes, hubo en algún momento, se editaban como el triple de Emerson. Led Zeppelin, los discos originales, de Gear, de Cream. Y también algunas cositas nacionales, ¿no? Porque hay también cosas raras que se han editado, como el primero de La Máquina de Hacer Pájaros, que traía todo un arte de tapa con una historieta en un sobre, y después sacabas y el disco tenía otra tapa. ¿Pero ese lo tenés? Este... Sí, sí. ¿Y lo vas a traer o es muy reliquia? Reliquias, ¿no? Reliquias. Las tapas de los discos de Papo, de Almendra. ¡Qué groso! El disco Invasión 88, que era transparente, donde ahí está Ataque 77, que lanza sus primeros temas, los Baraja y toda esa gente, y Flema. Sí. Y es un vinilo transparente, ¿no? Blanco. Tengo varios de esos como para... Claro, porque también están, en una época salía mucho el vinilo de color, como que era una moda. Yo he visto vinilo... Salió una moda también de discos acá de estos comerciales, tipo Alta Tensión. Sí. Que hubo ediciones que se conocen, que son las de color, la multicolor, y después otro blanco y negro, así tipo... Sí, yo he visto fucsias también. Fucsias de multicolor, blanco. Sí, ediciones especiales siempre, sí, viste. También tengo lo que se llamaba en ese momento en inglés bootleg, que eran los discos piratas, que es muy raro y muy difícil, ¿no? Los discos piratas, porque era muy caro y muy difícil hacer los vinilos. Claro. ¿Cómo un disco pirata? Floyd, por ejemplo. ¿Cómo sería? ¿Qué era? ¿Qué? Pirata, ponerle una grabación que la banda no aceptaba sacar. Ah, como grabar un CD claro, de internet. Como copiar un CD, claro. O ponerlo en YouTube. Claro. Antes que lo salga. Ezequiel, y más allá, digamos, de traer, agradecemos ese de traer el Winco y traer, digamos, lo distinto, estas distintas discos que estuviste nombrando. Sí. ¿Se aceptan también que la gente traiga algún disco para escuchar? Pero sí, si andamos bien con la púa y todo eso, al frente, que traigan discos. Que estén traigan. Buen estado, claro. Igual. Vamos a ver de hacer un filtro más, claro, rockero. Sí. Lo posible. Hacemos, pero un está filtro. Bien. Sí, bueno, pero si alguien, copa, por ejemplo... pasamos Sandro o alguno de esos. Tengo de Sandro, de Leonardo Fabio, por ejemplo. Sí, tiene que haber un momento de esos. Llevamos de ese. Tengo el de Leonardo Fabio, que graba el disco de Almendra, Pototo. Lo graba antes Leonardo Fabio y lo saca en el disco Fuiste Mí un Verano. Ese lo llevo. Perfecto. Muy bueno. Y también quería decir que está bueno si la gente, si los oyentes se quieren sumar a tirar algún vinilo, ¿no? Como hablábamos, Ezequiel, de decir, bueno, si alguno tira... Que traigan. Yo voy a llevar, pero no voy a llevar todo lo que tengo. Voy a hacer una selección. Sí. Pero está bueno, dale. Que sí. Se arme el club del vinilo, estaría buenísimo. Genial, ahí tipo muestra. Ojo que hay vinilos muy caros, ¿no? También en dentro de estas colecciones. Sí. Yo qué sé, yo tengo uno de Hendrix original. Tengo que ir buscando ahí, viendo lo que veo. ¿Y alguno que te haya llegado así o alguien que te haya regalado algo que no te esperabas o te hayas encontrado en algún lado? En realidad discos que me regalaron, difícil porque más que nada yo los compraba antes, pero por ejemplo tengo el de Alice Cooper. ¿Lo tienen, Alice Cooper? Sí. Bueno, la banda, el disco más famoso de ellos era Billion Dollar Babies, y la edición extranjera traía un gran póster de un dólar donde estaban ellos en la tapa. Mira. Que lo tengo ahí, lo vamos a exhibir, un dólar en la tribu, ponemos colgado si quieren, pero con unas serpientes ahí dando vuelta. Y está firmado por Alice Cooper, pero 30 años después. Mirá. Eso también está bueno, y para los coleccionistas también es divertido. ¿Te encontraste con Alice Cooper? ¿Eh? ¿Te encontraste con Alice Cooper? Digo que lo tenés. Le hice una nota en el 2000, le hice una nota de media hora. Y aparte, bueno, le llevé un par de vinilos que me lo firmó. ¡Qué groso! Muy bien. Estuvo buenísimo. 11 de julio, entonces, lo esperamos acá al señor Ezequiel Ábalos con su colección de vinilos y esta especie de musicalización que haremos en el Panazo. Buenísimo. Nos vemos al rato. Un rato. Dale, gracias. Chao.